Hola, soy Nora Javer de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito acá en Mendoza. Y bueno, hoy estamos conmemorando, celebrando y agitando porque se ha cumplido un año del primer pañuelazo federal del año pasado, a esta misma fecha. Y lo consideramos un día de lucha, un día de alegría, pero de lucha, de acción verde, por los derechos de las mujeres y de las personas gestantes. Y bueno, como se ve en la plaza, quienes me escuchan pero no me ven, en la Casa de Gobierno, no estamos en la plaza, las escalinatas están llenas y la marea verde crece, porque en realidad si miramos, son pibas y pibes, muchísimas, que bueno, ya venimos manifestándonos hace un año y ahora se da la conjunción porque bueno, debido a la cantidad de femicidios y de muertes de mujeres trans, travestis, vamos a seguir luchando por nuestros derechos, por la salud de todas las mujeres y niñas y niñes. Y bueno, el aborto es lo que marca este año como una acción que vamos a sostener hasta que sea ley. Justo te iba a preguntar eso, es un año también de elecciones, de mucho debate político también en torno al aborto. ¿Cómo se vive esto desde la campaña también? Bueno, desde la campaña nosotras, estas son acciones que reforzamos públicamente para decir que no estamos dormidas, que no nos hemos tomado vacaciones, que seguimos luchando y que tenemos un proyecto con media sanción en diputados y que este año se vuelve a presentar el proyecto del aborto legal, seguro y gratuito y que realmente en un año político, siempre nuestros derechos son políticos, pero este año que va a haber elecciones, pedimos a todos, a todas y a todes que nos acompañen en un derecho que puede salvar la vida de mujeres y niñas. Nora, recién lo mencionabas, hemos empezado también el año con muchos golpes que, sí, digamos, hemos recibido como colectivo de mujeres y, bueno, una reflexión sobre esto. Bueno, primero decir que realmente vivir momentos de esta profundísima y dolorosísima experiencia en nuestro país, en cada una de nuestras provincias, es terrible. Es terrible porque es la vida de nuestras compañeras, de las mujeres, de jóvenes, de trans y travestis, que en realidad mueren en manos de femicidas, nada más que por un odio hacia las mujeres que se ha ido profundizando y que en realidad, si bien siempre ha estado, pareciera ser que en este momento de tanta tensión y de tanto ajuste por cualquier lado, ha recrudecido. Nosotras decimos basta de muerte de mujeres, basta de muertes de trans y de travestis, y decimos que no vamos a parar, que seguimos organizadas, que seguimos luchando y que a esto le vamos a poner fin, porque no podemos vivir en una sociedad que tira a la basura los cuerpos de nuestras mujeres, niñas, personas gestantes y demás. Creemos que toda la sociedad, hay una cuestión que sí me parece que es importante resaltar y es que como se ve en cada una de estas expresiones, lo que nos falta es que sea ley, que legalmente se apruebe, pero en realidad la sociedad argentina y en cada una de las provincias ya ha despenalizado el aborto y está en pie de lucha y acción para terminar con la muerte de mujeres, niñas y bueno, trans y travestis. Bien, Nora, la última que te pregunto, en todo este proceso también es muy importante la educación sexual integral. Por supuesto, ¿no? Vos sabés claramente y todas y todos y todes lo sabemos acá, que la base de nuestra campaña, que este año cumplimos 14 años de lucha, es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Por eso decimos, y con el incremento y la participación de pibas y pibes de escuela secundaria, sabemos que tenemos que llevar adelante la educación sexual, que es un derecho. También decir que los y las antiderechos se han organizado y para salir en contra también de la educación sexual. Ese fue un caballito de batalla que sostuvieron para no legalizar el aborto en el Senado, si recordamos, y en diputados, aunque fue aprobada en diputados, y que nosotros decimos, fue una jugada sucia porque decían que querían educación sexual para que no hubiese abortos, para que no tuviesen que llegar las mujeres y las niñas al aborto, y resulta que de manera soterrada y de manera sucia están socavando también la ley de educación sexual integral que la tenemos aprobada desde el año 2006. Nora, te agradezco muchísimo. No, bueno, gracias a vos. Una genia, muchas gracias.